Los podcasts se definen como una serie de archivos de audio digital, los cuales se distribuyen en forma de episodios y pueden descargarse a una computadora o a un reproductor de música mediante sindicación. La sindicación posibilita a los suscriptores enterarse cada vez que se publica en el canal un nuevo episodio. El primer paso de este proceso consiste en grabar y editar un archivo de audio. Una vez que se graba y edita el archivo de audio, se procede a alojarlo en un sitio especializado para publicar podcast. Posteriormente, se hace pública la dirección web de la cuenta en la cual quedó alojado el archivo, para que los posibles interesados en su contenido se suscriban a ella mediante sindicación. Cada vez que alojemos un nuevo archivo, episodio, en dicha cuenta, quienes están suscritos a ella podrán descargar y escuchar los archivos en su computador, en un reproductor de música o en un teléfono celular inteligente. ¿Por qué los podcasts son útiles en el aprendizaje? Porque estimulan y reconocen el aprendizaje ubicuo. Michael Burbules nos habla del aprendizaje ubicuo. Básicamente, significa que se produce conocimiento en todas partes y que esta producción de conocimiento tiene lugar todo el tiempo. No es solamente estando en la facultad o en el aula, sino en la casa, en el lugar de trabajo, en el café. Y creo que esto, que yo llamo aprendizaje ubicuo, representa un desafío para las escuelas y los educadores. Desarrollar nuevas asociaciones de colaboración con estos otros lugares de aprendizaje y ayudar a los estudiantes en las escuelas a relacionar el aprendizaje que tiene lugar en estos otros sitios donde están aprendiendo. Las cosas de la escuela son importantes, pero también es importante relacionarlas con ese aprendizaje en Internet, en la cultura popular, en los medios, en la televisión. Porque esta es una generación que está aprendiendo en muchísimos lugares y en un montón de maneras distintas. Los aparatos portátiles, el teléfono, la laptop, la conectividad inalámbrica, son los que están haciendo posible este aprendizaje ubicuo. Esto significa que las paredes del aula dejaron de ser los límites del aprendizaje.